visto cuando ando con mi pana vacilando. La vida buena con mi pana cuando ando vacilando. Todo es más bonito cuando ando con mi pana vacilando. La vida buena con mi pana cuando ando vacilando.